que un hombre sin cartelera vuela menos que una mosca. Hoy ya soy cantor de ustedes, pero no olviden, paisano, de que todo ser humano no da más de lo que puede. Si hay duda, que claro quede, que la luz no me encandila. Tengo la mente tranquila, feliz del arte que quiero. No seré de los primeros, pero estoy en esa fila. Que se me caiga el tutano si emigro de mis colegas, como de un niño que juega con una flor en las manos. A los jóvenes y ancianos les guardo el mismo respeto, porque en el corto trayecto de la vida en este suelo, uno puede ser mi abuelo y el otro también mi nieto. Si encuentro una planta herida, procuro darle mi riego, porque un ciego es menos ciego si tiene el alma encendida. La noche más renegrida, según antiguas razones, tiene duendes, lobisones, fantasmas al por mayor, porque nació de un color que confunde los montones. Cuando al sol de mi existencia se le acabe el horizonte y un abismo sin remonte me acorrale en su querencia, buscaré desde la ausencia la harina de un amasijo, y aunque muerto, quieto y fijo, germinaré como el trigo, por mi patria, mis amigos, por mi guitarra y mis hijos. Amigo, amigo de arriba abajo, eran Braulio y Melgarejo, eran Rodaja y Rodaja, eran Pigüel y Pigüel. Habían crecido juntos y con los mismos anhelos, tan solo los separaba como un alambrado por medio el color de las divisas, herencia de sus abuelos. Pero eran tan amigos al extremo, que cuando hubo revuelta juntos del pago salieron, y en la mitad del camino resuelven bajar los cueros, pa' cambiarse de caballo por los colores del pelo, puesto que en un colorado sangre toro cabo negro, que apartó de su tropilla venía montando lucero y yendo blanco, clavado, que no le cuadraba aquello. Como tampoco cuadraba, es fácil de comprenderlo, aquel tordillo re blanco que montaba Melgarejo. Al cambiarse de caballo, emparejaron sobre la cruz de un camino, al tomar rumbos opuestos, unos para el lado de Galarza y otros con el Cabo Viejo. Es allí que la emoción les aprieta un mundo al cuello. Entonces lloran los dos sobre un abrazo fraterno. Tenés fe en mi caballo, le dijo Braulio Lucero. Y Aquilino le responde, si caigo en algún encuentro, va a venírtelo a traer, soy capaz de huirme muerto. Se hizo la paz y se encuentran rumbo al pago de regreso. Y otra vuelta los abrazo, y estaba como de verlo que de entonces los caballos iban a cambiar de dueño. Y en iguales circunstancias los dos coneros se vieron, y con ellos se salvaron por un milagro del cielo. Eran sobrados motivos para tenerles aprecio, por eso que nunca más los fletes se devolvieron. Tras la revuelta, una fiebre contagiosa vino luego, para que no se propagara por los campos y los pueblos, hasta los ranchos quemaban tras los moradores muertos. Era tan grande el contagio que se resolvió en decreto aislar todas las viviendas a donde hubieron enfermos. Así cayó bajo guardia el rancho de Melgarejo con orden que ni la madre podía entrar para verlo, pero lo supo el amigo. Lo supo Braulio Lucero y le puso en las paletas a su caballo guerrero dos mordeduras de urgencia para que tragara los vientos. Ni bien llega al rancho, da la zamenta contra el suelo. No dentre, no dentre porque hay peligro, no dentre, grita un sargento. No dentre porque hace días que está el contagio ahí adentro y el que trasponga esa puerta se contará entre los muertos. Pero ya no escucha más, avanza Braulio Lucero. Y como abraza al amigo en el instante su freno, al levantarlo del catre, tiene en los brazos un muerto. Entonces lo carga el hombro para darle cristiano entierro. No, no quiere que en el zanjón lo tiren como otros muertos. Y allá va por el camino, cimbrándose bajo el peso que va creciendo a medida que se va enfriando el cuerpo. Avanza, tiembla, no puede, se va a caer con el muerto. Y piensa desesperado, si tuviese un compañero. Arranca fuerza del alma, se para de trecho en trecho y llorando de impotencia le dice al amigo muerto: vos que siempre te jugaste, vos que siempre te jugaste por tu partido, me acuerdo. Ahora decime, Aquilino, ¿dónde están los de tu pelo? Para dar otro tironcito le pide una ayuda al cielo. Ahora llegó al camposanto, ahora cumplió su deseo, porque va a tener su amigo Cristiana Cruz para un rezo. Al verlo por la amistad jugar la vida sin miedo, ¿quién es el que no diría ante tan criollo ejemplo? Grande, grande es tener un amigo igual que Braulio Lucero. El canto de nuestra tierra. Me llamo Claudio Camejo Carmona. Que soy buena persona, se está notando de lejos. Vivo en aquel rancho viejo que se está aguantando a gata, y más pobre que la rata, mis seis hermanos y yo. Desde que mamá murió, quedamos a cargo de tata. Es manso como guaposo y haragán como no hay otro. Nos crió a tuitos nosotros, media tripa y rotoso, y cuenta que cuando mozo tuvo tropilla de un pelo, y atestigua con mi abuelo que dice que había que ver y cómo mandaba hacer para sembrar hijos al vuelo. Mi hermano mayor Matías es hombre muy afamado, pues tiene el nombre apuntado en varias comisarías. Después está Juan María, que es de lo más desastrado. Siempre anda por ahí mamau, pa' diversión de la gente. Y este cariñosamente le llaman degenerado. Hoyo es el que tiene el cuero todo lleno de picadura. Se llevó una chumbiadura, ni bien sé en qué gallinero. Pero es vaquiano y artero, no solo para gallina. Si habla con alguna china, en la trilla o en la yerra, él dice que fue en la guerra que lo chumbiaron a Ancina. Tranquilo es Servando, si hace mala sangre. Su mujer se murió de hambre y nadie lo vio llorando. Siempre se pasa roncando, echado debajo el ombú. El Manao por la quietud nunca aprovecha un destajo, porque él dice que el trabajo es malo para la salud. Reina la más inocente, tan buena y tan cariñosa, y bastante buena moza, aunque poco inteligente. Tuvo novio pretendiente, entre ellos un tal Medina. Nunca se casó la reina, pero en fin, de todos modos, tiene recuerdo de todo y el más chico ya camina. Rosendo es el más travieso, sobre todo cuando toma. Le gusta mucho una broma y casualmente por eso ayer lo metieron preso por un bochinche que armó. Un negro se le enojó por una broma pesada, le pegó tres puñaladas y al negro no le gustó. De todos soy el mejor, aunque les parezca extraño, y pesar que hasta hace un año fui borracho y jugador. Era mi dicha mayor, las cartas y las botellas, hasta que una buena estrella me dio su luz bondadosa y el cariño de una moza me hizo agarrar otra huella. Ando medio entreverao con la hija del puestero, y es tanto lo que la quiero que por ella me hice honrao. Por ella agarré el arao pa' plantar la cementera, y me emocioné de vera al ver germinar el grano y encallecerse mis manos al rigor de la mancera. Hoy ando bien empilchao, todo el mundo me sonríe, y hasta tengo quien me fíe por si ando medio cortao. Recién ahora he comprobao que el trabajo es un placer, pero es lindo comprender que por la casta que vengo, todo lo bueno que tengo se lo debo a una mujer. Señores, yo soy un criollo, hijo de padres mestizos. Soy nacido en Guardia Escolta, un pueblo de más chiquito. Yo presumo de ande vengo, siento un orgullo legítimo. Vengo de familia humilde, gente criolla mejor dicho. Y me voy a presentar, soy Milton Mariano Pino. Y yo también formo parte tradicional del criollismo, herencia de mis ancestros, y ande llego también digo de dónde vengo y quién soy y hacia dónde me dirijo. Soy santiagueño, señores, pero me crié en Entre Ríos y aquí estoy para lo que gusten. Soy Jesús Fernando Pino. Qué hermoso es poder contar las cosas que uno ha vivido en una reunión campera o en una rueda de amigos, donde suena una encordada, donde haya churrasco y vino, para que se alegren los viejos, para que aprendan los niños estas cosas tan sencillas de nuestro acervo nativo. Todas estas cosas gauchescas yo la viví desde chico, y el ejemplo de mi padre fue indicándome el camino. Todo lo que hago, hago de alma. Este sentimiento es mío. Llevo en la piel y en la sangre el respeto y el cariño. Voy dejando el corazón en cada verso que digo. Es linda la vida gaucha, Sentirse gaucho es muy lindo. Sentir la patria en el pecho desde una milonga al himno. Ver la enseña nacional sobre el recaudo de un buen pingo. ¿Qué satisfacción tendría mi viejo si estaría vivo? Pues él amaba estas cosas con sentimiento argentino. Qué duro es saber que nunca podremos estar reunidos, ni para el día del padre, ni para el día del amigo. Y cuando prendo la radio, al escuchar algún disco, me cuesta creer que sea cierto de que el viejo haya partido. Porque locos de esta laya hacen falta en cualquier sitio. Y yo que tan poco tiempo lo disfruté, se me ha ido. Pero doy gracias a Dios que me dejó este camino. Miles de brazos abiertos y el pecho de los amigos. Lo que a mí me duele más es el silencioso brillo de los ojos de mi madre de tanto ver el vacío. No hay pena que no alimente la entereza del espíritu, y no hay dolor que no temple al corazón más sufrido. Y ahora sí, pido disculpas, pero queríamos decirlo. Estas pruebas que la vida somete a los seres vivos. Y si el dolor se comparte, el alma tiene un alivio. La felicidad de un padre es ver la unión de sus hijos. Y aquí vamos de la mano como daga con dos filos. Y cada vez que lleguemos a algún fogón encendido, habrá un sagrado respeto de Jesús como de Milton. Para que la gente diga, son hijos de Mario Pino. Se quejaba en el fogón, despidiendo voladoras, nubecitas azuladas, en que a la vez se perdía el doliente contorsión. Medio oculto entre la sombra de un rincón, medio apagado, como quien huye del mundo, porque el mundo lo ausentó. Triste y solo un perro viejo relamíase una herida, fresca y roja que en la lucha por un hueso recibió. Y a los vivos resplandores de los leños encendidos, con un cuadro ya pintado se podían contemplar dos personas muy canosas, dos de aquellos que nos deja, dos potencias infinitas en profundo meditar. Tan profundo era el silencio que reinaba en el ambiente, que aún otros escuchaban el latir del corazón. Y al cruzar por su garganta el clásico mate amargo, dilataba de la vida la más pura conclusión. Su facón el viejo Bruno lo ha sacado de repente, profiriéndose una brasa para el pucho levantar, cuando siente que una mano temblorosa lo detiene, mientras quiebra aquel mutismo la palabra de Julián. ¿Cómo se parece, amigo, su facón a otro usted sabe? ¿Pero qué va a ser el mismo de seguro? Guárdelo y de allá de lo más hondo, de su pecho hundido y flaco, algo así como un rugido de una fiera se escapó. amigo, dijo el otro, ya que tuvo un igualito, yo le voy a contar la historia que está escrita en mi facón. Nunca he querido contarla por miedo a que me descubran. Hace tiempo ando buscando pa' partir un corazón. Yo tuve amigo, un hermano, a quien quise con locura, al que tuitos apreciaban con justicia y con razón. Y un mal día lo mataron en un cruce y un camino, y encontraron en su pecho hasta el manto este facón. Lo mató un desconocido que se fue y huyó de miedo, porque cuando supe aquello de rodillas lo juré. Nunca lo hallé cuando mozo, de qué vale ser un hombre. Si hoy soy viejo, estoy maceta, ya nunca me vengaré. Pare amigo, dijo el otro después que escuchó el relato, y cruzaron su mirada en la semioscuridad. El facón que han encontrado en el pecho de su hermano, fui yo quien lo clavé un día por salvar mi dignidad. Lo maté en una contienda de dos fuerzas parecidas, mano a mano, cara a cara, corazón a corazón. Venga, cumpla su venganza, si me anda buscando al ñundo, la carruja en su entraña y en la hoja de su facón. Vos canejo, dijo el viejo enfurecido, y avanzando como fiera desenvaina su facón. Pero al ver tras del amigo, blanca y gacha la cabeza, quiebra el arma en dos pedazos y la tira en el fogón. Venga amigo, un fuerte abrazo en vez de aquella venganza, y olvidemos de este drama que nos quema el corazón. Y a unos vivos resplandores de unos leños encendidos vio cruzar por la mejilla del amigo un lagrimón. No botes pinturas o aceite de cocinar en el desagüe. Cuida los mares, ríos y lagos. Ríos y lagos. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. El hijo de un puestero montando un paso cobero rumbo a la estancia salida, puntero en su gritería lo saluda la pasada, y entre los cueros doblada va a entregarla ni bien cuadre. Lleva una carta del padre con letra despatarrada. Es el muchacho mayor, hijo del Pampa Machau, un criollo muy estimado por ser y por cumplidor. Como hombre trabajador le traza al hijo una senda, y pa' que el patrón lo atienda sin buscar mucho acomodo, escribiéndole a su modo al mozo le recomienda. Y así le escribe al patrón, a los glorioso y sin empate. Ahí va Lauro, mi muchacho, por si le hace falta un peón. De entrada andará corto al verse rodeado de extraños, pero en verdad y sin engaño es todo un hombre a mi ver. Y ayer, justamente ayer, me cumplió los 15 años. Casi a leer no ha aprendido y embarulla las vocales, pero en trabajos rurales puedo darlo garantido. Es callado, muy retraído y enemigo de las charlas, costumbres que al valorarlas no son elogios de abuelas, y si usted lo ve de espuela, seguro que sabe usarlas. Enseñado sin fantasía, como se enrienta un bagual, y en la puerta de un corral vuelca el lazo a la par mía. Le gusta, tiene vaquilla y afición para ser soguero. Cura sarna con esmero y es vaquiano para esquilar. Y si le toca cuerear, no le va a rayar un cuero. Saturno, el final, mi hermano, hombre campero y capaz, fue su mente un capataz de confianza y muy vaquiano. Recuerde a Juan, qué paisano, tan parejo y liberal, que cuando fue su mensual, tanto carneaba un novillo o le entregaba un potrillo hecho un pingo excepcional. Yo también desde muchacho, recordarlo es mucho honor. Fui en la estancia un domador, jinetón y vivaracho. Ahora ya me deshilacho, como poncho muy gastado. Mi agilidad se ha mermado por los años que amontono, pero ni así lo abandono y estoy siempre a su mandado. En mi juez y apellido que nunca llegó a mancharse y ha de saber comportarse para llevarlo merecido. Le enseñé que se ha cumplido, decente, bueno y constante, pero aunque sea tolerante ha de tenerlo grabado que jamás a los machados los han echado por delante. A boca noche un paisano ladeándose del camino cayó al rancho de Justino en un zaino rabicano. Llovía desde muy temprano, desde antes de amanecer, y al caer la noche en volver, según le marca su plazo, el tiempo seguía fierazo sin miras de componer. Tras del saludo se vido que el hombre recién llegado al zaino le había bajado el recao humedecido. El dueño de casa cumplido, muy contento, desde luego le atracó más leña al fuego, acomodando la pava que en tanto se calentaba, charqueó un cuarto de borrego. Cuando ardió el fogón con brío, salió tranqueando una araña y un medio frasco de caña empezó a matar el frío. Manoteó el mate vacío con bombilla reluciente, le echó yerba suficiente y el matecito de entrada en la primera ensillada sintió la panza caliente. Después de unos cimarrones y de apurar unos tragos, el frío se fue en amagos pa' esos gauchos parejones. Y luego en dos ocasiones aquel hombre de rebote sacó su interés a flote y averiguó preocupado si daría paso el salao estando de bote a bote. Al balar de unas ovejas gritó alborotado un tero y al instante el forastero entró a parar las orejas. El viento zumba sus quejas mientras que seguía lloviendo y Justino, comprendiendo cualquier intención, ladeaba porque ya se maliciaba que el hombre venía huyendo. Desde una rendija el viento le está soplando al candil y hace de almohada un mandil para dar blandura a un asiento. Después Justino de intento cazó el cuarto bien asado y cuando hubieron cenao cordialmente mano a mano le dio su catre al paisano y él se tendió en el recado. Después cuando al otro día se quiso ir el paisano, le ofertó Justino un ruano que allí cerquita tenía. Con gauchaza cortesía el forastero de atento rechazó el ofrecimiento, pero tuvo que aceptar un poncho sin estrenar de color amarillento. ¿De dónde viene? ¿Pande va? ¿Quién es? ¿Quién deja de ser? Jamás pretende saber quién gauchamente se da. Y si en la historia no está por olvido mala suerte, hay que decirlo bien fuerte que aunque no tenga ni un cobre, se muere el gaucho de pobre, pero es gaucho hasta la muerte. Y el mundo les prodigaba, quién sabe cuánto dolor. Se lo veía pasar en esos inviernos crudos, con los piecitos desnudos, hacia el pueblo a mendigar. Jamás lo vieron llegar al buen ángel protector. Volvían entre el rigor de este mundo que les toca, con un pancito en la boca y en la mirada un clamor. Eran solo los pequeños, Juan y Pedrito García, pero vieron cierto día truncado todo su sueño. Y dejé mi hermanito aquí. Es por eso que volví, porque el recuerdo es más fuerte. Mi vida de mala suerte me ha transformado en linchera, y hoy abrazarlo quisiera antes que llegue la muerte. Y el médico y el linchera lloraban desconsolado. Ahora te voy a cuidar, abrazándolo decía, y el Ingera se dormía sin poderse despertar. Tal vez no pudo aguantar aquella enorme emoción, en vano fue la intención por hacerlo revivir, porque dejó de latir su cansado corazón. Y el médico acongojado, perdón hermano, decía, esperé tanto este día que por fin había llegado. Como volviendo al pasado, hoy te volvé a marchar, no me voy a perdonar, hijo, con hondo dolor. Estudié para doctor y no te pude salvar. Ya que es buena la ocasión, voy a ver si un verso hilvano para hablar de mis paisanos, también de una marcación. Pucha, qué linda reunión donde se juntó el criollaje, y yo temprano de viaje fui porque estaba invitado a revolear el trenzao y a conocer el paraje. Allá por Lonco Trapial, donde la familia Fuente, es bueno que todo cuente, qué gente más servicial, pues llegaba cada cual y al fogón se iba arrimando, donde estaban churrasqueando, si parece que los veo, y después de haber comido, ya marchamos pa'l rodeo. En una media ladera, con alambre de dos lados, las yeguas habían rodeado. Pucha, qué gente campera, no sé bien yo cuántas eran, pero tal vez unas 80, y ya los tenían en cuenta porque había dicho el patrón que enlazara Payacán y Clementino Picón. Era un lujo ver la armada de aquellos enlazadores y de tantos pialadores que haciendo cerco esperaban. Por eso cuando miraban los potrillos enlazados, les cimbraban el trenzao pa'l resuello y darles punta, y los paisanos en yunta los dejaban acostados. Y jamás me de olvidar yo de aquella muchachada, que pocos se entreveraban porque estaban pa' bolear, pero sí voy a aclarar que yegua que disparó, al rato nomás volvió, y algunas venían a gata con cuatro o cinco potreras enredadas en las patas. Me acuerdo de un alazán que cuesta abajo arrancó y cerca se le cerró el lazo de Currumán. Contadas que quedarán, porque cuando asujetó de punta el potro cayó, y cuando lo habían marcado, ahí recién nos dimos cuenta que se había descogotado. Le gritamos al patrón que se sepa la verdad, dijo de huelle nomás y arrímelos pa'l fogón. Aunque gente había un montón y todos querían pialar, lo tuvimos que arrastrar, y cuando lejos quedó, al ver que nadie empezaba, Curcio y su hijo lo carneó. Se paró para almorzar y descansar un ratito, después pegaron el grito y de vuelta a revolear. Por eso no he de olvidar jamás esa invitación, donde había gente a montón, llegada de todos lados, y donde hacían contrapunto los zumbos de los trenzaos. Los curcios fueron conmigo, Diego y Pelao Currumán. Yo quise este verso armar porque me sobran testigos. Allá habían otros amigos, como el que me había invitado, mi amigo Juan Tracallao, que en todo colaboraba, y al venir la tardecita terminó con jineteada. De mi viajar peregrino, fiel amiga y compañera, trozo de luna y madera encendida en mi camino, para mi rumbo y destino, claro reflejo de luz, cuando el dolor como a luz deja en el alma tristeza, sentida voz en promesa seguirme hasta mi ataúd. Cuántas veces a lo largo del sendero recorrido me has dado el rumbo y sentido de los tramos más amargos. Cuántas veces en descargo de mi dolor te pulsé y tu vibración me fue del corazón alimento o la paz de ese momento para continuar después. Lucero de mis mañanas, estrellita de mis noches, rayo de sol en derroche, de claridad meridiana, aurora fresca y temprana, que dio sosiego a mi ser, consuelo en mi padecer y resplandor de alborada que me alumbra en su llegada para un nuevo amanecer. Hermana guitarra, siento que tu caja es como un ser, que tu vida es de tener y un alma como sustento, que late en todo momento, en acordes y en tu son, que tu alma es vibración perdurable y aunque muera, la savia de tu madera vibra en eterna canción. Donde me encuentre la muerte, ya me sabrán destinar, sobre mi tumba has de estar, aunque jamás vuelva a verte, que el tiempo desate fuerte tus acordes como luz, cuando sobre mi ataúd sienta quebrar tu madera, cae sobre mi cabecera y muere siendo mi cruz. Sin acopla y envejece el tiempo de un cantor cansado de andar y de andar, buscando un poema que sienta su pueblo pa' que todos lo puedan cantar. Buscando un poema que sienta su pueblo pa' que todos lo puedan cantar. Pasón gastado, poseados por manos callosas que el tiempo le ha hecho al cantor, que escribió un poema pa' que cante el pueblo y que nunca, nunca nadie lo cantó. Que escribió un poema pa' que cante el pueblo y que nunca, nunca nadie lo cantó. es don Julio Payador de Areco, Guzmán por su madre que tanto adoró, jornales enteros de sacudos vientos de aquella guitarra que lo acompañó. Jornales enteros le sacó a los vientos de aquella guitarra que lo acompañó. Monumento vivo de aquellos cantores que esta tierra nunca los podrá olvidar. Porque ellos forjaron la enseñanza gaucha de nuestra cultura que no morirá. Porque ellos forjaron la esperanza gaucha de nuestra cultura que no morirá. Y ahí anda don Julio Payador de Areco, con su barba blanca y un tiempo que está prendido en su alma como un crucifijo que de tanto en tanto le sabe cantar. Prendido en su alma como un crucifijo que de tanto en tanto le sabe rezar. Y ahí anda don Julio, y ahí anda nomás, Payador de Areco, don Julio Guzmán. El canto de nuestra tierra.